Señoras y señores, aquí están los número uno de Chile, presentando el sincero homenaje para nuestro gran amigo Leodán. Y aquí está, esto es el mix, mix, mix, mix del amor. Y vamos a bailar en esta noche. Aquí está la alegría de los número uno. Contagiando gente. Y este es el mix, mix del amor. ¿Y cómo dice? He prometido que te voy a olvidar. Cuánto has querido y no te supe dar. No lo he querido. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. ¿Y cómo dice? Conmigo conociste el amor. Dime Dios, que Dios te aleje de mí, y en donde estés, la ausencia de tu amor te hará feliz, porque tendrás que aprender a caminar, aprender a caminar. Que Dios te aleje de mí, porque tú siempre serás la primera. ¡Hey! Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero que te besó en la boca hasta hacerte soñar. Tal vez ya no recuerde que todavía te quiero, que todavía te espero para hacerte soñar. ¿Cómo dice? El amor y la felicidad, en cuanto llegas se va, en cuanto llegas se va. Pero tengo un corazón que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. Un triste sueño, eso es mi vida sin ti. Miras qué hermoso serán nuestros días si vuelves a mí. ¡Mamacita! Aquí están, en Semallanados número uno de Chile, cantando para tu corazón, para tu corazón, mi vida, para ti, mi vida. ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Cómo pude enamorarme sorpresivamente así? Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú. Y porque tú eres mi amor, Reyes y mi vida. Ojea. Y para nuestro club de fans, Ritmo Loco, en la linda ciudad de Calama. ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Cómo pude enamorarme? Sorpresivamente así. Ahora debes perdonarme por mi amor. Corazón, ¿qué cosas tiene el amor? ¿Cómo pude enamorarme sorpresivamente así? Ahora debes perdonarme por mi